Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, empezó a comenzar y comenzó de vuelta. O vinimos y llegamos. Llegamos, Dani, llegamos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Qué noche rara, Tetén. ¿Estamos en verano, estamos en invierno? ¿En qué estamos? Estamos en verano ahora, para mí. Estamos en invierno. Pero no, el calorcito... Primavera, Paco. Es verdad. No, pasó el 21 de diciembre ya. Sí, ya pasó. ¿Hoy qué fecha es? No, todavía no. No, 18 es hoy. Hoy es 19. 19. Me siento que estoy en una cámara hablando, así como vio Harry Potter y la cámara de... Secreta. Claro, secreta. Los escucho así todos tenebrosos. Estamos a 2 días de verano. ¿Del verano? Sí. ¿Y este frío por qué es? Para que recuerdes un poquito cómo fue. Cómo fue el invierno. Sí. ¿Tendrá algo que ver con eso que decía el Sogaray, que hay que pasar el invierno? Y puede ser, hay que pasar el invierno y todavía te da... estas sorpresas que sí, qué sé yo, que te dan ese no sé qué, que te dejan tapadito con la frazadita marrón, ¿no? Factura, ibas a decir. No, pensaba para factura. Pero, ¿cómo? Para un... Uy, cómo te escucho, Marcelo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo me escucho? Es que viniste temprano y el micrófono se asustó. Me escucho con cámara, como... Sí, yo también. Como si fuéramos músicos. ¿Se escucha? Yo no me escucho. ¿No te escuchás? No. ¿A mí me escuchás? Sí. Sí, si no me hubieras contestado. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Marcelo Agüero. ¿Cómo anda, Dani? Un poco sordo porque está muy alto. Está muy alto. Sí, sí. ¿Vos también te sentís alto? Yo no. ¿Vos estás alto? Yo estoy creciste bien. Vos, ¿no? Crecí 5 centímetros la última vez que no vengo. Qué lindo, me alegro. Sí, igual hay 5 centímetros que no se notan, pero bueno, en otras cosas sí, en algunas no. En algunas son muy importantes, claro. Son determinantes, digamos. Exactamente. Sí, ¿cómo le va, Cristian? Usted que ya ha crecido todo lo que se podía, el gigantón de nuestro grupo. ¿Cómo anda? Muy bien, acá andamos. Queremos informarle que Cristian mide casi 2 metros y tiene como... no entra por la puerta. Bien. ¿Cómo anda? Bien, ando bien. Expectante por estas fiestas. Sí. Revolucionadas. Sí. ¿Revolucionadas o revolucionarias? Revolucionarias. ¿Vamos a hacer unas fiestas revolucionarias? Sí. ¿Qué pasa? Estamos conscientes de que este es nuestro último programa del año, ¿no? Sí, estamos conscientes, por eso vamos a dejar todo. Después de los Reyes Magos no volvemos. No volvemos. Volvemos con los Reyes Magos, podríamos decir. Sí. Hay que darle el pastito, la agüita. Claro, pero mientras tenemos primero los renos, ¿qué mierda comen los renos? Toman vino, ¿sabes qué me... Pará, ¿cómo van a tomar vino los renos? Mi vieja compraba vino y me decía, Marcelo, este vino se lo tenés que dar a los ciervos. Pero pues ustedes tenían esclavos. A los ciervos. No, los reyes no tienen camellos. Y Papá Noel no, ojo con darle vino a Papá Noel. Claro, Papá Noel. Papá Noel iba Alcohólicos Anónimos. Sí, mirá si le das. Con la nariz roja que tiene. Se llega a perder, no, claro. No se quedan sin regalo los nenes. Yo le dejaba el vino y al otro día me levantaba, mamá, no está más el vino. Sí, se lo tomaron los pelos. Era tu vieja que te mentía, Marce. Cuando vos te dormías, tu mamá lo descorchaba a tu vieja. ¿Cómo un reno va a tomar vino? ¿El reno qué sí, come? Toma vino. El reno come pasto. Imagínate, Como los camellos. Como los camellos. ¿Pero por qué no se le deja a los renos nada para comer? Van más rápido, ¿no? Van más rápido, con pasto van más ligerito. Claro. Si no, se quedan un par de días más. Claro. Se queda, porque son rumiantes. Son rumiantes. Entonces se quedan masticándola. Le tenés que dar. Y bueno, vino no le daría. No, vino no. Se quedan en la casa. ¿El vino se rumea? No se rumea el vino. Bueno, qué sé yo. ¿Usted preparaba cosas para cuando llegara Papá Noel y esas cosas? Y sí, el arbolito, los pedidos a Papá Noel, las cartitas. Pedido ya. Pedido ya. Hoy te lo entrega a Globo. En vez de Papá Noel te lo traigo a Globo. Sí, lo que es la globalización. Sí. Che, escuchen una cosa. ¿Han escrito cartitas a Papá Noel? Sí, he escrito. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué fue lo que recuerdan que pidieron y se los trajo? Una bicicleta. Una bici. ¿Y vos, Cristian? Una patineta. Ah, mirá. Yo un juego de autitos. Sí. Era una estación de servicio. Ah, yo también. Y que cargaba nafta. Una rampa, sí, cargaba nafta, todo. Estaba bueno. Yo lo tuve ese juego también. Tipo lavadero también. Sí, lavadero. Tipo lavadero. Yo un karting. Yo soy de la época del karting. Usted, pero karting a pedal, No un karting eléctrico. Ah, sí, como un triciclo. Claro, pero era con una. Era como de caño. Sí. Revestido con un como una especie de plástico muy livianito, y entonces vos pedaleabas así con las dos patitas para adelante y ibas andando por las calles. Era azul, me acuerdo, de caño azul, tenía un número y era como si fuera un prototipo de esos de carreras callejeras. Sí. Esas cosas. ¿Te acordás el número que tenía? No. No podemos jugarle a la quiniela, entonces. No podemos jugarle. Y le escribían así, le ponían dedicación a escribirle a Papá Noel. Sí, a mí. Yo me porté bien este año. Ah, le escribías así, le contás de tu vida. Sí. Yo eso no podía ponerlo. Yo tenía que poner, perdoné la conducta que estuve este año. ¿Vos tenías miedo que te traigan carbón? Sí, tenía miedo. Che, ¿vos te portabas mal? Tenía mala conducta. Raro, porque ahora sos como... Sí, soy más tranquilo. Es muy discutidor era. Ah. Discutía todo. ¿Y ahora qué pasó? No, me tranquilicé. Soy de otra manera. Dejaste de... Dejé. Madero, te diste cuenta que tenías razón y que no valía la pena... Y que no vale la pena discutir con el otro. ¿Qué pasa eso? Sí, cuando digo voy a discutir... ¿Pero para qué voy a ¿para discutir qué? Si yo tengo razón y no sabe nada? Claro. ¿A usted le pasa también? Sí. Está bueno eso, porque... A los locos hay que dar la razón. Ah, gracias. Bien. Navidad, ¿qué les gusta comer? Yo les voy a contar, pero que las épocas cambiaron. Antes, para Navidad, la comida de mi infancia abundaba. Era el pollo. Ah, pollo. Como que pollo no era algo que vos comías todos los días. Se comía en Navidad nada más. Lo mismo que... Pelleto siempre comí yo en Navidad. Claro, el pelleto, el pollo, gran cosa. El vitel toné. Vitel toné, eso por ya eso. Es más moderno. Lengua a la vinagreta. Sí, qué rica también. La lengua a la vinagreta. Qué rica. Mi tía hacía, creo que hizo un par de veces lengua. Es muy rica la lengua a la vinagreta. Hay cosas, veo, que fueron como mutando. La lengua era algo que nadie comía, que era barato, lo mismo los chinchulines. Ahora es todo caro. Hasta la lengua es cara. No se consiguen lenguas. El fiambre era una comida barata. Antes hacerte un sándwich de fiambre era como decir, bueno, sí, como salgo del pozo y voy a comprar fiambre, es carísimo. No, te sale más caro que comprar carne. Sí, queso ni hablar. Por eso. Vivimos en un país raro. ¿No? Sí, es muy raro. Digo, igual no pasa en todos lados. Yo estuve hace poco en un congreso en Uruguay y en Uruguay el fiambre es barato y el queso es barato. O sea, Uruguay es carísimo para nosotros. Sí, y eso es caro, es barato. Nosotros. Porque, no sé, no. Además, otra calidad de fiambre, nada que ver. Yo no hace mucho que fui a Uruguay también y el precio de la carne es increíble, muy caro. Sí, muy caro comer sí. Carne allá en Uruguay. Pero el fiambre es barato, el cerdo es barato, qué sé yo. No sé, ¿qué les gustaría comer esta Navidad? ¿Tienen pensado el menú? Yo lechón. ¿Vas a comer lechón o te gustaría? Me gustaría, pero hay muchas chances de comer lechón. Ah, estás ahí. Sí. Bien. ¿Y vos, Cristian? Un pollito relleno estaría bueno. Yo hago un pollo de huesado relleno de jamón, queso, banana. No saben lo que es eso. ¿Con puré de banana? No me gusta la agridulce, si no... ¿No te gusta la agridulce? No, la agridulce no. Lo único agridulce que como son las medialunas. ¿Medialunas? Con jamón y queso. Con jamón y queso. Ah, bien. Matambre tengo ganas de comer. Matambre, matambrito de Roquefort. Qué rico. Qué rico. Mortal, Roquefort y nuez. Marce. Está bueno manteca con queso azul, con Roquefort. Muy bien. ¿Manteca con queso azul? Sí. Muy copado, es una pasta. Doble bomba. Claro, es una pasta y un poquito de nueces más todavía. ¿Saben dónde la van a pasar? Yo sí. Yo en mi casa. ¿En tu casa? ¿Con tu viejo solos? Sí. Bien. Y capaz que viene mi tío. Bien. ¿Y vos, Facu? En el hogar donde vivo. En el hogar donde vivo. Ya me preguntaron si me quedaba, dije que sí. Están preparando los platos. Ah, bien. Va a ir un grupo de música a tocar. La verdad, bastante bueno. Buena onda. Sí, muy bueno. ¿Y vos, Marce? Con mi vieja, en la casa de mi vieja, acá en Suárez. Bien. ¿Vas a pasar alguna fiesta con Milagrito? Vamos, ¿eh? No, no creo. ¿Ninguna? Hoy la veo a Milagrito. Ah, bien. Así que un saludo, Milagrito. Un saludo. Bien, bien. Ya tenemos eso, regalos. Está dura la vida en este momento para comprar regalos, ¿no? Me parece como que... Un buen abrazo. Claro, solucionaría las cosas. Te hago una manualidad con una revista vieja. Una carta, ¿sabes qué lindo? Una carta, recibir una carta. Y yo ya tengo ahí en cerámica, tengo con el profesor de cerámica, hicimos un tren y le voy a regalar eso. Bien, ahí ya estamos como armando esos regalos que nos cuesta. Pero bueno, es complicada, es igual las fiestas tienen un no sé qué, un dejo de tristeza, ¿no? Sí, sí, es nostálgico. Es, claro, las fiestas yo las veo siempre como grises. Sí, a mí me resulta raro porque estás con otra gente, con la gente que te reunís porque son las fiestas, que a muchas veces decís, pero si no me reuní todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que reunir ahora? Porque son las fiestas. Claro, y también está mal si no te reunís porque te quedás solo. El otro día un amigo me decía, y yo me quedaría solo, pero me voy a poner a pensar qué hice mal que paso la fiesta solo. Pero bueno, qué sé yo, también tiene que ver con el significado. Todos... Depende del momento que vos estés en la vida, ¿no? Porque yo pasé una fiesta solo, pero por elección. Sí. Entonces no estaba triste, no estaba diciendo que estoy solo. No, había elegido estar solo, tenía mi comida, mis cosas, podía escuchar música, la tele, ver lo que quería. La pasé bien. Y pasarla solo por elección me parece que es bueno, es lindo. Claro, cuando uno elige, sí. Yo pensaba, ¿no? También la fundamentación de qué es la Navidad, ¿no? Para los que es la Navidad, Marcelo. La Navidad es la celebración de... Te mandé a una escuela cristiana y no te estás acordando de la Navidad. Sí, el nacimiento de Jesús. Bien. ¿No, José? Entonces, si vos no sos religioso o no te importa mucho la religión, lo festejás porque es una fiesta de todos. Porque está impuesta, obvio. Impuesta. Entonces también eso es raro, ¿no? Porque, qué sé yo, nadie festeja el año nuevo judío sin ser judío, porque... Si tenés una novia judía, sí, lo festejás. Yo festejé... Sí. Te veo con la kipá bailando. Con la kipá bailando, ¿no? Para tanto no, pero... ¿No? Pero tuve que ir, comidas raras. Ricas. Son ricas, sí, la verdad que son ricas. Piensan, que en algún momento harían distinta la Navidad. Sí. Yo una vez la pasé en la costa, en Mar del Plata. Sí. Y me pareció, en Navidad y Año Nuevo pasé. Año Nuevo lo simbolizo más yo, me parece más importante. El Año Nuevo es más lindo, porque termina un momento que, los años son casi todos parecidos, sí, ¿no? Pero siempre uno cuando hace el balance de fin de año se acuerda de lo malo. De lo malo. Entonces dice, este año de mierda que se va. Me lo saco de encima. Y no puede evaluar que hubo, dentro de ese año hubo cosas que estuvieron buenas, ¿no? No, y si fuera bueno, también lo recibís con energía el próximo. Claro. Decís, qué buen año, el próximo va a ser mejor. Claro, por eso. Y pensás que el próximo año que viene va a ser mucho mejor. Sí. Sí. No, bueno, yo ponele mi abuelo en las Navidades se disfrazaba de Papá Noel y repartía regalos por el barrio. Y tiene un disfraz ahí guardado, ¿viste? Y tengo pendiente esa de disfrazarme de Papá Noel y repartir regalos. Tendríamos que haber juntado regalos acá en la radio para después repartir. ¿Se va a tener la barba, Teca? No, pero me pongo algodón. Claro, la disfrazo. Señores, reggae de amor y paz. Vamos a escuchar a Sumo. ¿Tiene ganas, Cristian? Sí, sí, sí, sí. Para festejar esta Navidad que está llegando, ya se siente el olor a turroncito, mantecol. Uy, mantecol, qué rico. Qué ricas esas cosas, ¿no? A mí yo... Siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, yo comería eso solo, pero después termina comiendo todo más eso solo. Sí. Y quedás como, ¿viste? Quedás como detonado. Sí. Y el 25 hay que empezar de vuelta. Y comés encima de lo mismo. Con las ojeras de haberte acostado tarde, de reventado el hígado, y decís, ah, puta madre, pero cuando te sentás otra vez decís, dale, esto está bien, dale a la rusa. Todo el amor y la paz junta, nos damos las manos, nos abrazamos, nos damos un beso y les decíamos feliz una Navidad palmadita. Y un año nuevo, una nalgadita. Próspero. ¿Nalgadita? No, palmadita. Ah, nalgadita, no me gustaba. Una media esa nalga, boludo. ¿En qué estamos, Marcelo? Me estás volviendo loco. Estamos todos locos. Bien, Señoras, señores, señoritas, queremos contarle que hoy cumplimos 111 programas. Es lindo el número 111, ¿no? Sí, sí, está bueno. Capicúa. Claro, Capicúa. ¿Se acuerda de los boletos Capicúa? Sí, salí, viajé poquito en esos colectivos, pero viajé. Claro, yo no, yo viajé mucho, tengo varios. Es más, tengo una colección de algunos. Qué trabajo que tenía el chofer, ¿eh? Sí, cortar el boleto, darte la monedita, sí, sí. Fumar. Se podía fumar en el colectivo. Una... A veces veo esas películas viejas cuando vos ves que en los bares fuman, sí. Y decís, ¿pero cómo van a fumar en un bar? Ahora nos parece algo, lo que costó, usted, yo no sé si recuerda. Yo recuerdo todo porque yo soy alérgico y quería que saquen. Que dejen de fumar. Quería que dejen de fumar. Usted sabe que... Y me acuerdo que se quejaban por la ley los fumadores. Claro, yo fumaba y la ley fue primero acá en Cava y en provincia se podía fumar. Sí. Yo iba a comer a provincia para poder fumar. No, era increíble. Horrible. Terminabas de comer el plato y el de al lado se prendía un cigarrillo y para mí era horrible, era como que me escupa la comida. Claro, no te das cuenta cuando vos fumás que el otro la pasa mal, ¿no? Sí, lo invadís. Exactamente. Pero bueno... Por suerte yo dejé de fumar y la gente dejó de fumar en los restaurantes. Y dejamos de ir un poquito a los restaurantes también. ¿Cómo? Dejamos de ir también a los restaurantes. También en los cines se fumaba. Sí. ¿Ah, sí? Vos veías la película fumando. Había cines que no te dejaban. Sí, pero había cines que se podía fumar. Los que daban Pink Floyd y esas cosas. Pero tenían cenicero seguro. ¿Eh? No, la butaquita tenía siempre un... El apoyabrazo. Sí. Qué sé yo. Había muchos lugares que se podía fumar y otros que no. Pero bueno, ¿qué tenemos de información? Ah, decíamos... Perdón, me fui a la mierda. 111 programas, decía. Estamos cerrando el ciclo de anual. Hicimos 53 programas este año. Más o menos. 50 programas. Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué evaluación hacen de eso? Muy conforme, muy contento. Positivo, ¿no? Vi un progreso a través de los programas. Exactamente. La verdad que es un agradecimiento eterno a toda la gráfica Nico Mogia que nos banca hace 111 programas del otro lado haciéndonos señas. Callate, hablale al micrófono, pará, presentate. A veces nos hace tantas señas que no entendemos. Se parece al Chacho Cudet, ¿ves? Cuando le empieza a hacer algo de raza y que vaya para atrás, que vaya para adelante. Parece que tiene un ataque de epilepsia. Claro. Pero bueno, ahí vamos. Y nada, a toda la radiográfica, a Carlos, a Lucas, a todos. Muchas gracias. Les estamos agradecidos. Obviamente, recontra agradecidos. Así que nada, 112 programas. Pero bueno, tenemos información. ¿Qué tenemos? Revelan la red de bancos que usaron los Muñoz para lavar el dinero de la corrupción. ¿Quién? Los Muñoz. ¿Quiénes son los Muñoz? ¿Una banda? Sí. Un escrito en poder de Bonadío detalla un trama del 14 sociedades de Estados Unidos y en las Islas Vírgenes utilizadas para diluir el origen de los fondos. Bonadío, ¿sabe que se descubrió que Bonadío tiene empresas privadas? Además de ser juez, sí. Tiene empresas él. Y parece que el gobierno les dio un montón de beneficios a esa empresa de Bonadío y de contratos, casualmente. Mirá, qué raro. Había un viejo tema de los tuits que decía, yo te chupo la mejilla, vos me la chupas a mí. No lo conozco. ¿No lo conoces? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el tema, pero si quiere el año que viene, cuando vuelvo, lo ponemos. Lo ponemos. Una mejilla, vos me la chupas a mí. Bueno, también tengo jubilados. El gobierno espera un fallo muy acotado. La Corte avalaría hoy un índice para actualizar haberes distintos del que plantea ANSES. Claro, porque los jubilados se quejan, sí, de que no les pagan lo que deberían, ¿no? ¿Qué tiene, Cristian? Francisco festejó su cumple por adelantado. La celebración fue organizada por pibes del dispensario del Vaticano. Pere, ahí, frene la pelota, amásela abajo de la suela. ¿Se lo imagina el cumpleaños de Pancho? Hay una torta muy linda. Torta, con señoritas no. ¿Qué se comerá de salado en el...? ¿Eh? ¿Qué se comerá de salado? ¿Está de ensalada? De salado. No sé, canapé. Un jamón. Un jamón crudo. ¿Un jamón crudo? Cortado a cuchillo. ¿Habrá globos en el cumpleaños de Bergoglio? ¿Globos amarillos? No, no creo. No, pero digo globos en general, banderines. ¿Habrá bolsita cuando se van los curas? Una bolsita, claro, con una piñata. Con los caramelos. Ahí, cuando dije eso, hubo gente que pensó mal. Digo, la bolsita. Con un rosario. Claro, con un rosario. Vos solo pensaste mal, Dani. No, vos no. Solo pensaste mal. No, recién me llamaron del Confer. Sí. Que nos está escuchando. Que nos está escuchando. Sabemos que hay alguien que nos está escuchando. los amigos de Elena Com. De Elena Com. Compañeros. Pero digo. Piñata. Cuando yo era chico, vos ibas a los cumpleaños y te ibas, te daban una bolsita, sí, de nylon que decía gracias por venir. Era el souvenir que te daban. Un juguetito de mierda que no servía. Vos llegabas y bueno, lo tirabas. Pero te comías los caramelos que tenías. Claro. Después se fue ayornando y te daban mejores cosas, ¿no? Pero bueno, yo me lo imagino así, que vos te vas, te dan una bolsita con un par de hostias. No, después viene la piñata. La piñata. Te da la bolsita, un par de hostias, un rosario y una botellita así chiquitita con agua bendita. El kit completo. Yo necesito agua bendita, yo no estoy bautizado. Ah, dígame. ¿Tengo algo mal? ¿Tengo el diablo dentro? Ah, no, nos hubiera avisado. Lo bautizamos acá. ¿Podemos bautizar en enero? Acá me avisa Nico que. Que se puede. Que se puede en la radio en vivo, hacemos un bautismo. ¿Qué más? La piñata del Papa, ¿qué tendrá? Bueno, además de niños. ¿Niños? no, cardenales. Vos lo tirás y vuelan los cardenales. Sotanas. Sotanas le dan mucho. ¿Qué le habrán regalado? Pues ropa no le puede regalar. Si el tipo está siempre vestido con eso. Un kipá nuevo. Un kipá nuevo, flugo. Flugo, para más onda. Medias, cancán. ¿Qué sé yo? ¿Usará calzoncillo boxer o slip el Papa? ¿De verdad? ¡Qué imagen! Rojo contra la envidia. Pero el problema es cuando se pone la sotana blanca que se le transparenta. Claro. ¡Qué quilombo! Slip. Y el calzoncillo blanco es sucio. Sí, es sucio. Digo, se pone amarillo muy rápido. Claro, por más que uno no lo ensucie, del roce de caminar se sí, te Sí, del roce mal. De caminar. ¿Tiene hijos el Papa? No, tiene. No, sí, obediencia, castidad y pureza prometen cuando se consagran sacerdotes. Claro, todos somos hijos de él, ¿no? No es que dice, hijos míos. Hijos míos, vamos a la tanda, dijo. Sí, dijo el Papa. No, lo dijo Nico. Nico. Yo gané. Inicio espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Ruedasta. Neumáticos de todas las marcas. Mecánica integral para tu vehículo. Alineación y balanceos. Experiencia y capacidad en todas las marcas. Neumáticos Ruedasta. 4829-1511. Dirección Paraguay 3691, Barrio de Palermo. De lunes a viernes de 8 a 19:30. Sábados de 8 a 14 horas. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Dando En Radio Gráfica vas a escuchar un nuevo programa, un nuevo equipo de periodistas, otro enfoque con la información que querés escuchar. Política, deportes, educación, opinión, interés general, actualidad nacional y provincial, economía, entrevistas, invitados, cultura, polémicas y más. Todos los miércoles a partir de las 13 horas, de Política. Todos los miércoles, de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Litonelia con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Espineta, desafiando los. Todo por Radio Gráfica 89.3. El Emergente del Rock. Desde el sur y para todo el mundo, transmite Radio Gráfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos de vuelta después de vender, de hacer, de qué hacer, y tenemos mucha información. Vamos a hablar de fútbol. Ah, hay que hablar de fútbol, pero no hay mucho para hablar. Hay que hablar de Messi. ¿Quién es Messi? El mejor jugador del mundo. Jugó River, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, jugó River. ¿No iban a jugar ustedes la Copa de Campeones? Yo en... No. Bueno, deja, sí, los escucho. River llega mejor que en el 2015. A la Copa. Sí, vos decís, llegó mejor. Sí, bueno, llega. Tiene técnico, por lo menos. Ustedes no tienen técnico. Bueno, nosotros... Tenemos manager, por lo menos. Nosotros tenemos entre Miguel Ángel Russo, sí. José Pekerman, sí. El Turco Mohamed. No es José Pekerman, es Pekerman que estaba en Videomatch. Ese, acá, Pekerman. Aquí, Pekerman. El Turco Mohamed me gusta, pero les va a hacer perder muchos partidos. Yo lo viví en Independiente, a mí me gustó, pero perdimos mucho. Yo prefiero Pekerman para Boca. Es más conservador. Bueno, sí, pero ¿no le suena Pekerman como de River, con la imagen de técnico de River? Sí, la verdad que sí. No sé por qué, pero tiene más pinta como Bilardo. Sí, Bilardo sí. Bilardo era técnico para River, no era para Boca. Y... Bueno, pero no fue bien con Bilardo. Sí, bueno. Digo, Boca pagando... Le va muy bien. Bianchi también era para River, con lo que estás diciendo. Sí. Y mirá qué bien que le fue a Boca. Pero el tipo sabía. Sí. Vélez sí. Estaba, ¿te acordás? Claro. Estaba en Vélez y. Sacó bueno. Campeona con Vélez. No, sacó sí. Campeón. Varios campeonatos. Ganó varios sí. Campeonatos con Vélez. Lo hizo ganar la Copa Libertadores. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, sí, cuénteme. La Pulga, ¿no? Hizo sí, triplete. Triplete y dos asistencias. Con el Levante, sí. Contra el Levante. Y este año enfoca para ser el mejor jugador del mundo. Y vuelve para la Copa América la selección argentina. Sí, vuelve para la Copa América. Copa que tenemos no, que ganar de una vez por todas. ¿No lo querés? Sí. No, otra vez vuelve Messi y sus amigos. Otra no, vez la tristeza. Los amigos no, esta vez le van a armar la selección bien. ¿Vos decís? Sí, esta vez está. Mira que después va él y dice: yo no, así no juego, con este no juego, con aquel no quiero, con este me pegó. Después se quejaban de Riquelme. Ah, peor, entre los dos juntos algo hubiera sido. Se sorteó la Copa Libertadores también, ¿no? Del 2019. Sí, a Boca le tocó un grupo fácil y a River un grupo más o menos. ¿Qué le tocó a Boca? A Boca le tocó... Wisterman. ¿Tolima? Tolima y Paranaense. Y a River le tocó San Pablo, Gremio y Universidad de Bogotá. Ah, más difícil. Más San Pablo difícil. Y Gremio son sí. Dos equipos bastante dos equipos complicados. Más difíciles. Independiente, ¿no? Independiente juega la Sudamericana. Juega la Sudamericana. ¿Cuándo? ¿Por qué juega la Sudamericana y...? ¿Por qué clasificó, decís? Claro. Porque fue mejor, el último mejor, ¿no? Ahí tenemos no, el grupo. Los equipos de Argentina de la Sudamericana son... Sí. Independiente, sí. Racing, sí. Defensa y Justicia, sí. Unión, Colón y Argentinos. todos equipos chicos. ¿Y Boca, por qué Boca? El equipo grande no. Porque juega a Libertadores, Boca. Ah, si juega la Libertadores, no. Sí. Ah, mira. Perdóname, ¿y la Sudamericana dónde la jugamos? ¿Acá, en Sudamérica o en Europa? En Europa, ojalá que ustedes no lleguen a Europa. No imagínate la cancha que le dan al día. Y la de Levante. La de Levante. Pero vos imaginate que ustedes creían que iban a. La del Rayo Vallecano. La del Rayo, la del. ¿Cómo se llama? Extremadura. ¿Cuál era el equipo que compró Tinelli? El Badajoz. El Badajoz. No sé. No lo encuentro. Marce, quiero ver la contratapa. La contratapa. A ver, vamos a ver la contratapa. Vicky Tsipolitakis. ¿Quién es? Noelia Terek. Mirá vos. ¿Vio lo que le pasó a Vicky Tsipolitakis? No, ¿qué pasó? Discutió con el marido, llamó al 911 y fue a la policía. ¿Lo tiene ahí, Cristian? No, pero tengo una información sobre Vicky Tsipolitakis. Dice, pude llegar a conocer a mi gran amor. No, pará, que no me dejen decir la información pará, primero. Pará, ¿cómo? Pará, vamos a ver quién era el gran amor. Porque capaz que por eso se enojó el marido. Parece que discutieron y tuvieron una repelea con el marido. Ella se encerró en el cuarto del fondo y llamó a la policía. Ahora, lo que no entiendo es por qué los noticieros tienen la grabación del 911. Yo tampoco. Pero bueno, ella da la dirección, el piso, cuenta cómo está vestida. Va la policía, entra y el tipo dice, me voy solo. La policía le pregunta, ¿pero te pegó? No, solo me agredió verbalmente y nada. La mina quedó ahora peleada del marido, el marido se fue. El marido es un empresario con muchísima plata, casualmente ella casada, era un pibe, ahora soltera. Soltera y con plata. Joven vive de estanciera. Sí, ¿qué tiene? Bueno, dice, pude llegar a conocer a mi gran amor. El momento más feliz en la vida de Vicky Tsipolitakis es el presente. Está disfrutando de los primeros días como mamá, luego de dar a luz a Salvador Uriel, el miércoles pasado en el sanatorio Otamendi, con un peso de 2,900 kilos. Che, no le pagues para Salvador Uriel. Con todo respeto. Dice, Salva. Le dieron el alta y madre e hijo se mostraron muy felices ante las cámaras. Al salir habló con la prensa que la esperaba y les agradeció a todos por estar pendientes de su maternidad. Contó que se enteró de que estaba lista para traer al mundo a Salvador cuando estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salgo me seguía chorreando agua y pensaba, ¿esto sigue siendo agua de la pileta? Dice, no, yo rompí bolsa. Luego narró que si bien tuvo algunas complicaciones para entrar en trabajo de parto, todo se dio con naturalidad, me pusieron un suero para ver si dilataba, pero no, así que me llevaron directo al quirófano para hacer cesárea. Tengo 280.436 chistes, pero no voy a hacer ninguno. Pero, ¿qué pensaba esta chica? Que le había, como ella había respirado y succionaba el agua de la pileta y después salía y le iba cayendo como tipo canilla rota. Claro. Que pensó que se le había roto el cuerito. Claro. Qué sé yo, no sé. Sí, se rompió el cuerito. Bien, cuénteme. ¿Sabes quién quiere tener un hijo? ¿Con vos? No sé, conmigo. No le pregunté yo. Preguntale. Preguntale. Pero no, pero por ahora lo quiere tener con el marido. Ah. Con el esposo. Sí, ¿quién? Marcela Baños. Ah. Marcela Baños, ¿hace cuánto que no hablábamos de Marcela Baños? Y sí, la verdad que... Yo es la primera vez que voy a hablar de ella porque no sé ni quién es. No, es la de Pasión de Sábado, que está bailando en el Showmatch. En Showmatch, ahí está. ¿También? Sí, miren, también. ¿Cómo saben, eh? Ustedes miran esos programas, les gusta cuando la cámara va de atrás, ¿no? Y está bueno. Sigue haciendo eso. Por lo menos miramos algo. Pero escúchame, estamos en un momento donde eso creo que no tiene que existir más, ¿no? No, pero igual lo hacen. Lo hacen igual. Sí, igual lo hacen. Con eso no se quejan, ¿no? No, lo hacen con los hombres también. ¿Sí? Sí. Hay bastantes críticas, ¿vieron? Con todo lo que pasó con Juan D'Artés, con todo lo que pasó con los políticos. ¿Vieron que agarraron a un tipo que tenía más cargos que era... secretario general del Gastronómico del Sur, era presidente de un club de fútbol, era diputado o senador, no, diputado o concejal por otro partido. Sí. Nada, un quilombo, el tipo manejaba una red de prostitución, una locura lo que está pasando. Sí, dígame. D'Artés, es inminente la declaración del ex empleado que ingresó a la habitación. Nicaragua, el hotel ya identificó al testigo clave. En Nicaragua ya se encuentran en curso la etapa de pruebas que llevará a cabo la Fiscalía de Delito de Abuso Sexual en la causa que la actriz Thelma Inés Fardín le da iniciado a su colega Juan Rafael Pacífico Dabul. ¡Qué nombre! Pare. Con razón se puso D'Artés. D'Artés. Pacífico Dabul. Dabul. Juan Rafael Pacífico Dabul se llama D'Artés. Pacífico Dabul. Déjate. Por violación durante la realización de la gira. Perdón, en ese nombre está también las causas de por qué se comporta así el tipo. Déjate joder. Sí, sí. Bueno, durante la realización de la gira que compartían por el ciclo Patito Feo. ¿Existe todavía Patito Feo? Perdonen que... No, está... Eso, estoy hablando de algo viejo. Es algo viejo. Sí, no, porque capaz todavía estaba el nuevo Patito Feo. No. Reencuentro de los ex Patito Feo. La denuncia de Thelma Fardín conmovió al país. Armaron un grupo de WhatsApp que se llama ¿Te acordás de Patito Feo? Y ahí armaron y se encontraron. Porque vio que esas cosas pasan. Siempre hay un hinchapelota que se acuerda de algo. Hola, yo soy de las divinas. Claro. Hola, yo soy de... Bueno, siga, que ahora se me ocurrió otra cosa. ¿Otra más? Incluso se Valentía tuvo eco en todo el mundo. Fue acompañada por el colectivo de actrices argentinas y ese apoyo se manifestó en las redes sociales con amigos y desconocidos que se sumaron a la campaña Mirá cómo nos ponemos y repudiaron a Juan D'Artés. En un gesto más de comunión, sus ex compañeros de Patito Feo organizaron el sábado una reunión para acompañarla. En el reencuentro estuvieron Santi Talledo, Brian Wahlberg, Belu Bareco y algunos que tuvieron una participación activa o que contaron diferentes detalles del caso. Se da cuenta que esos que usted nombró, con todo respeto lo voy a decir, ¿no? Si no hubiera sido por este quilombo, no se conoce. Imagínate los que dijo, y otros más que... Imagínate esos otros más, ¿dónde están ahora? En el kiosco, en el supermercado chino. No es nada malo. Bueno, pero la fama. Si tuvieran que armar un grupo de WhatsApp con ex. Sí. Sí. No con ex pareja, porque sí. No voy a meterlos en ese quilombo. Pero con ex, ¿de qué armarían? Y yo pienso que con ex amigos. Ex amigos. Amigos de la primaria, ¿no? Sí. Sí, amigos de la secundaria. ¿Sí? Sí. Yo detesto esas cosas. ¿Sí? ¿No te gusta? No, a mí me parece que lo que el tiempo se lleva. Claro, lo que el tiempo se lleva, lo que el tiempo desunió, los grupos y Facebook no tiene que armarlo. Pero, ¿por qué? Es una forma de unirse también. Pero, ¿y si no estoy con ellos? Porque no quise. Está bien, pero no es antinatural que por eso lados se vuelvan a juntar. No, ¿vos te gustaría juntarte con los de la primera? ¿De qué hablarías? Es lo mismo que... Yo ya hablé de eso acá una vez, que mi prima se juntó con los amigos, con los pibes de la primaria que hicimos tercero, cuarto grado. Sí. Y me invitó, yo me enfermé justo ese día. Te enfermaste justo, no pudiste ir. Claro, digo, ¿qué hablo yo con el gordo pelado este que era un nenito así chiquitito, de flequillito? No, pará. Hablarías de las mismas cosas que hablabas con otras personas. Le tengo que contar 45 años de mi vida. No, pero no hace falta que hables 45 años. No, con contarle. ¿Dónde estuviste un poco estos últimos 45 años? Y ahí decís, trabajando. Encontrarte con un gran amor, por ejemplo. Eso duele un poquito más. Sí. Eso está bueno, ¿no? ¿En qué sentido? Y que te pone pilas, porque ponele. Mi novia de la primaria, Karina se llamaba. Hola, Karina. Hola, Karina. ¿Dónde estás? Vivía Karina? A ver, ¿está en la boca? Era de. No sé. De Barracas. Que de, Barracas, sí, de Barracas. ¿Y? ¿Y qué pensás? Y nunca la encontré, era mi novia. Yo le decía a la prima, tirame el teléfono de ella. Y me decía, no. ¿Era tu novia? Porque vos te lo imaginabas, la mina no... No, nos dimos besitos, todo. Ah, bueno, entonces era una novia de verdad. Era una novia de verdad, sí. El problema es en las fantasías, ¿no? Lo que uno cree, le idealiza a ese amigo, a esa amiga, a esa pareja, y que cuando armas el grupo decís, esto era. Y después, ¿cómo desarmas ese grupo? Recuerdos que mienten un poco. Claro, exactamente. ¿Cómo desarmas ese grupo una vez que está armado? Y una vez, ya está, Daniel salió... Salió del grupo. Vivo saliendo. Vio con todo esto de los acosos, vio que antes comentaba que hubo varios políticos que fueron acusados, entre ellos un senador de la Cámpora, un senador del radicalismo. De la UCR. Uno de la UCR, uno de Cambiemos, así uno de cada partido, uno de ahora del Frente Renovador. Entonces parece que Tenenbaum, el periodista mediocre ese que está en un programa de radio, criticó a las actrices de por qué no criticaban a este pibe de la Cámpora que fue separado de su cargo y todo, ¿no? Como hacen en todo lo, hay un como un protocolo. Así, ¿no? Y las actrices casi se lo comen crudo. Ahora lo insultaron en ¿cómo se llama? En Twitter. En WhatsApp. Está hasta las pelotas, pobre tipo. Pero bueno, señores, vamos a escuchar un temita. Sí, ganas? Por favor. Venimos planificando este tema hace una semanita en el campamento. Reggae de Rojo y Negro. Los Piojos. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, el don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de lo huevo que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas, pero vos no. Lejos de casa, yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Sabe bien mi Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Qué rápido que se está pasando hoy el ¿cómo la pasa el noche? Día? La semana pasada no estuvimos al aire porque nos fuimos a la costa, ¿no? Sí. En realidad, a la costa de Marbella. ¿Por qué? Porque fuimos a cubrir el partido, la final en el Santiago Bernabéu. Y ¿qué nos... partido? Sí, pero nos quedamos sin carga en la sube y no podíamos volver. Uy, ¿y nos tuvimos que quedar ahí? No. Yo no quería volver igual. No quería volver. No le quería. Gustó la española ya que le decía, oye, tío... ¿Te estás poniéndome cachondo? No me gustaba. ¿No me gustaba? No, me fui enojado de allá. ¿Por qué? Ah, está bien. Gilipollas. Claro, no sé, yo como... Joder. Sos neutro. Yo soy neutro. A mí me gustó el partido, me gustó... Marbella. Me gustó la alegría del muñeco Gallardo. Disfrutó. Lo odio. Pero bueno, porque va a ser técnico de la selección en cualquier lo momento. Lo odio porque rajuñó la cara al Pato Bandancieri. De atrás. Bueno, el Pato Bandancieri también. Flor de gonca. Es una gatita. Claro. Pero bueno, ¿qué tiene? Mirta Legrand sigue metiendo la pata, ¿no? Otra vez con la lengua ácida que tiene, ¿no? Sí, sigue metiendo la pata. Incómoda pregunta de Mirta. Sabrina Cartavia, abogada de Telma, estuvo en el programa del sábado de Mirta Legrand. Sin mala intención, Legrand realizó una incómoda pregunta en un programa en el que estuvieron también otras mujeres que sufrieron abuso. Igual está pasando como que casi todas las mujeres sufrieron abuso, ¿vieron? Sí, parece que todas. Que si no denuncias un abuso, no sos mujer. No sé, es raro eso también, ¿eh? La es como... Sí. Porque el otro día, perdón que lo interrumpa, porque ahí salió un montón en ese programa. En el de Andy también había un montón de mujeres hablando del tema. Digo, también es como muy fuerte, ¿no? A eso me refiero. Sí. La conductora le dijo a Sabrina: ¿usted qué haría si fuera violada? Cartavia respondió, sorprendida: ay, Mirta, no puedo saber ni lo puedo responder. Eso se evalúa en el fuero interno de cada mujer. De cada mujer, claro. ¿Qué preguntas estúpidas últimamente? Yo tengo una pregunta para hacer. Sí. ¿A Mirta o a no, nosotros? ¿Qué pregunta no se hace? ¿Cómo? ¿Qué pregunta no se hace? Que ya sepan ustedes. Unas preguntas que no se hagan. No ¿cuánto sé. Cobrás, por ejemplo? ¿Cuánto cobrás? ¿Cuántos años tenés a una mujer? ¿Cuántos años tenés a una mujer? Sí. Igual sigo insistiendo que yo estoy confundido en este momento. Yo soy un señor más bien mayor, entonces, o sea, yo siempre pensé que las mujeres son alguien a que, quizás por esto del machismo, de proteger, de respetar, esto de darle primero el asiento, que suban primero el colectivo. Hoy está mal visto esto. No sé bien por qué. Porque una cosa es ser un violento, un una cosa jodido, es ser un caballero. Y otra cosa es ser un caballero. Pero bueno, ellas igual interpretan que ser caballero tiene que ver con una sociedad machista y patriarcal y que eso no está bueno. Yo no sé si todo está tan... Porque vamos a terminar cortando los vínculos con la mujer. Sí. Y la grieta esta famosa que parece que el mundo necesita una grieta, se va a dar entre hombres y mujeres y ellas van a estar de un lado y nosotros muy... de otro. Y vamos a terminar con la raza humana porque no vamos a poder procrear porque... Va a haber mucha bronca. Es muy delicado. Y también hay mujeres liberales. Por ejemplo, acá tengo una noticia, mirá. Dice, Flor Peña la convenció y ahora me pide que practiquemos el poliamor. ¿Quién dijo eso? Ricardo García. El imitador de Sandro. Ah, el imitador de Sandro, el empresario. Claro, ¿y quién es la mujer? Pará. Adriana Sabe. Ahí sube. Adrián Aguirre. Adrián Aguirre. Adrián Aguirre. Sube, sube la letra, boludo. Sube la letra. Esta hora ya está. Vámonos. No fuimos. Nos vemos el año que viene. Feliz año a todos. Feliz año. Disfruten, sean felices, que no es el último fin de año. Cambien de aire. Feliz año nuevo. Y nos vamos con El Soldado. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita.